Mascotas Caracol es una coproducción de Ped Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol. ¿Qué tal, amigos? 2:06 p.m. Estamos un poquito tarde porque nuestra programación obviamente está cambiando de acuerdo a la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial por estos días. Entonces vamos a estar a las 2:00 p.m. acompañándolos. Ya les estaremos avisando, pero bienvenidos nuevamente aquí a Mascotas Caracol. Don Mark Lee, ¿qué tal? ¿Cómo vas a cuarentena? Hola, Darcy. Bien, súper. Hola, Darcy. Hola a los oyentes. Hoy los saludo también desde la casa. Cumplir con la cuarentena porque sabemos que es la mejor manera, obviamente, de protegernos y de proteger a los demás, pero los animalitos y nuestras mascotas, sobre todo los perros, sufren mucho de este encierro. Sí, Darcy, la verdad es que primero sí somos muy bendecidos los que tenemos mascota, independientemente de dónde estemos viviendo, pues porque definitivamente nos da la oportunidad de salir, respirar esos 20 minuticos para las personas que están en los diferentes barrios de Bogotá. Creo que están siendo muy valiosos de salir a dar una vueltica y respirar aire puro. Yo tengo el privilegio realmente de estar en una montaña y donde estoy pudiendo salir a respirar, a trabajar con mis perros. Estoy con uno de mis tres hijos pasando la cuarentena y además lo saludo hoy porque está súper juicioso, súper colaborador, hemos parchado buenísimo, hemos cocinado, hemos trabajado a los perros y definitivamente pues creo que es un poco más llevadero. Pero para poderle ayudar un poco más a los oyentes, ¿qué tal si vamos con unos tips? Sí, eso es lo que le iba a proponer, que empecemos con los tips de Mark Lee para que nos diga qué hacer con las mascotas ahora que no podemos salir tanto, que hay que estar más en la casa y que hay que entrenarlos más ahí. Le recordamos a nuestros oyentes que el número para que nos llamen es el 326-7608, 326-7608, y aquí vamos a estar escuchándonos y resolviendo todas sus dudas. Vamos con los tips de Mark Lee. Tips de Mark Lee. Bueno, para todos nuestros oyentes, en las redes sociales desde ayer o desde antes de ayer montamos un video súper importante que les puse mostrándoles cómo uno puede cansar a nuestras mascotas rápidamente y todos tenemos, así no estén en las afueras de Bogotá como yo, pues todos tenemos en esa salidita, en esa vuelta a la manzana, tenemos un muro o tenemos unas escaleras o tenemos alguna herramienta parecida a ese tronco que yo estoy utilizando en el video para mostrarles cómo ese ejercicio de subir y bajar, está realmente ayudándonos muchísimo a cansar a nuestra mascota en un corto tiempo y donde nosotros no tenemos que vernos involucrados en el ejercicio. La idea es que suben y bajan varias veces en un solo punto y después deben calmarse, permanecer en un solo lugar y esperar otra vez a que se regule su ritmo cardíaco. Como les dije antes, esto se puede utilizar también en las escaleras. Entonces podemos utilizar las escaleras de la entrada al edificio, las escaleras para bajar un par de pisos por la escalera en el edificio donde ustedes vivan. Así que estos ejercicios realmente nos ayudan a regular la parte emocional para desgastarlo rápidamente y nosotros aprovechar el tiempo mejor. Toda la semana les voy a estar regalando más videitos para que ustedes también hagan estos ejercicios en sus casas. Mark, tenemos a esta hora un oyente. Pablo, hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Usted, Pablo, tiene mascota? Claro, por supuesto. Tengo un perro y todas las veces estoy pendiente de su programa para seguir adelante con todos los mensajes, estas recomendaciones que ustedes nos dan. Oye, ¿cómo Pablo? Está haciendo? Sí. Perdón, Darcy, quería que Pablo nos confesara cuántas veces al día está saliendo usted con su perro. Bueno, normalmente yo salgo, lo sacamos 3 veces al día, una en la mañana, una en la tarde y una nuevamente en la noche, pero no solamente en esta ocasión, sino, o sea, sí lo veníamos haciendo de esta forma. Y ahorita te estás inventando un par más durante el día para tener la disculpa. No, Omar, para nada, no, las 3 veces nada más, es más que suficiente y pues yo paso bastante con él, porque pues yo soy una persona con discapacidad visual y entonces pues normalmente estábamos acostumbrados a eso, siempre lo saco yo acá y yo vivo en un conjunto y tengo el privilegio de sacarlo casi que al frente del apartamento y compartir con él un tiempo de forma segura para mí y para él. Cuénteme una cosa, Pablo, como usted nos está contando que tiene discapacidad visual, ¿cómo hace usted para saber que está seguro, que está manteniendo una distancia de las otras personas, que no se está exponiendo en esta época del COVID-19? El perro hace el trabajo de un lazarillo y él me... los perros son, lo único que le hacen falta para ser una persona es hablar. Entonces tenemos una comunicación en la cual tan pronto inició eso, pues yo también empecé a decirle, a comentarle la situación y él vive muy atento de esto. El perro es el que prácticamente me guía a mí y él me ayuda mucho a esto y como te digo, la ventaja es que está al frente del apartamento y entonces es muy cerca, pero anteriormente lo hacíamos mucho más lejos, salíamos y él siempre ha sido mi guía. Maravilloso, pues qué privilegio también, Pablo, tener usted a su mejor amigo en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de aislamiento, de poder compartir con él y de que él lo cuide. Mire cómo es la vida, él es el que lo está cuidando a usted en estos momentos. Pablo, ¿cómo se llama su perro? El perro se llama Ricky. Bueno, pues un abrazo para Ricky y vamos a hacerle llegar un regalito aquí de parte de Mascotas Caracol. Un abrazo, Pablo. Pues tengo una pequeña inquietud, disculpe. Ay, bueno, cuéntenos. Mira, es que he venido escuchando la promo que tienen ustedes ahí con relación a lo que está pasando en Villavicencio, con relación a los comederos y los bebederos, pues en la calle, ¿no? Yo creo que en ese momento, como un plan de choque por la situación que estamos viviendo del COVID-19, pues yo creo que estaría bien, se ve muy bien, y es aplaudir esto que están haciendo, pero... yo creo que tan pronto suceda todo esto, lo que queríamos hacer es recoger todos los perritos que hay en la calle, todas las mascotas, llevarlas a institutos, regalar a personas. Yo conozco muchas personas que se hacen cargo de estas mascotas para no generar con bebederos y estos comederos, pues que los perros, las mascotas, encuentren como un alivio, como un incentivo y las personas se animen mucho más a dejar sus mascotas en la calle. De pronto eso es lo que estaba mirándolo. En ese momento... yo lo aplaudo, me parece algo genial por lo que está sucediendo, pero deberíamos a futuro más bien, si vemos un perro en la calle, si vemos una mascota en la calle, mejor llevarlo a un instituto, entregarlo a personas que puedan tener la seguridad y la convicción de que este perro no va a seguir más en la calle, porque pues de pronto al darles agua, al darles comida, en vez de darlos a un lugar seguro, pues lo que estamos es incentivando, es como la mismo que la miseria, si empezamos a darle monedas a las personas que están pidiendo en la calle, pues eso se va a incentivar a que siga sucediendo, pues en mi forma es, ¿no? Sabios consejos nos está dando este oyente, Darcy, y lo dijimos desde la semana pasada, es el momento en que las alcaldías locales, los institutos encargados de los animalitos y de los que están abandonados en estado de calle, actúen. Es el momento perfecto para recogerlos, para que los atiendan, para que revisen sus condiciones de salud y para que los que puedan ser esterilizados y castrados se actúe inmediatamente. Es la única manera de bajar el alto volumen de mascotas abandonadas que tenemos en el país. Bueno, pues le tengo la persona para hablar de ese tema o una de las personas que se encargan de estos temas y que los lideran, pero después de unos mensajes comerciales. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Ya son las 2 de la tarde, 17 minutos, y le decía a Mark que tengo justo la persona para que hablemos sobre los animales en la calle. He visto muy, pero muy activa, cosa que me ha alegrado en el alma, a Andrea Padilla, nuestra concejala animalista, porque no la he visto en compañía de muchas personas entregando comida en las calles, llevándolo. Yo sé que tenemos que buscar una solución, Mark, como decía nuestro anterior oyente, definitiva a todos los perritos en la calle, y nosotros creemos que esto se logra con esterilización, con todos los institutos en cada uno de los municipios y departamentos del país. Pero eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Y en este momento hay un montón de animales que están en la calle y que tienen hambre y que por la falta de personas están sufriendo mucho. Andrea, hola. Hola, Darcy. Hola, Mark. Como siempre, un gustazo saludarlos. ¿Qué han hecho durante esta semana? Pues nosotros decidimos no quedarnos de brazos cruzados porque de verdad que la angustia a uno no lo deja dormir. Entonces lo que hicimos fue, pues entendiendo que los recursos del Estado son limitados, que la unidad de cuidado animal está saturada, hoy me contaban, tiene 472 animales albergados, siendo que la capacidad es de 450, con el agravante de que no están saliendo en adopción por estos días. Entonces decidimos lanzar una campaña en redes sociales, para que la gente se anime a donar bultos de comida o a donar dinero, pues que es lo más práctico en estos días. Compramos 67 bultos de comida el miércoles, nos han donado como 10 más, repartimos en total como 75 bultos de comida entre miércoles, jueves y viernes. Nos fuimos en un carro a las 19 localidades y allí les entregamos comida a esas mujeres maravillosas que son las líderes de las redes locales de protección animal. Ellas a su vez pues están activando sus redes para así poner, ya ellas saben dónde es que están las colonias de gatos, donde se aglomeran perros, y están poniendo pues puntos de alimentación por lo menos una vez al día porque el recurso es escaso. Entonces pues bueno, ayer terminamos este primer periplo, muy lindo, realmente es muy grato apoyar a las personas que hacen esta labor, pero seguimos recolectando. La buena noticia es que ya tenemos para comprar otra tanda de bultos de comida. La semana entrante vamos a hacer la misma travesía. Eso te iba a preguntar, Andrea. Entonces, seguramente esto va a tener que seguir sucediendo permanentemente, y ya veo en redes y por Twitter te persiguen por todos lados y hemos estado súper atentos. Tú has visto que te escribo tratando de apoyarte lo máximo posible a la distancia, obviamente. Pero quiero saber los demás que te quieren ayudar y los demás que pueden enviar comida, ¿a dónde lo pueden hacer y cómo esto se va a volver recurrente para los que quieren estar donando también? Pues Mark, infinitas gracias. Todo lo estamos centralizando a través de mi correo electrónico, que es andreapadillav@gmail.com. Yo me siento todos los días a responder 4 o 5 horas. Yo estoy manejando directamente el tema de las donaciones en dinero, y las donaciones en especie las estamos manejando de dos formas. Hay un punto que tenemos en la Alhambra, donde ya nos han llegado donaciones, pero entendiendo que muchas personas tienen dificultades para desplazarse y que hay que acatar las normas sanitarias, también les ofrecemos la posibilidad de ir a su casa por el alimento, que ojalá pues sea una cantidad, esto va a sonar un poquito odioso, pero que sea cantidad importante. Sí, que se justifique, exactamente, Darcy. Entonces, así es como lo estamos manejando, y yo hago la rendición de cuentas, cuánto nos ingresó, cuántos gastamos, dónde quedó, con fotografías, videos, con absolutamente todo para darle la tranquilidad a la gente. Pero efectivamente, Mar, maravilloso. Esto va a tener que continuar hasta que se acabe la cuarentena, porque muy probablemente esto vaya después del 13 de abril. Sí, ya nos advirtieron no que tenemos herramientas. Se va a extender. No tenemos herramientas, Andrea, para lograr ejecutar algo de esto que hablábamos, de poder recoger algunos de estos perritos, aprovechar y esterilizarlos, entregarlos en un hogar de paso mientras tanto. Claro, eso sería lo ideal, Mar. La dificultad en este momento es que los hogares de paso, los refugios, están a reventar. Ayer, nosotros en estos días nos devolvimos con 4 gaticos, 2 bebés ciegos recogidos en la invasión de Ciudad Bolívar, uno que estaba abandonado en una capilla en San Cristóbal, ciego también, y otro gatito tirado en la calle en Fontibón. A esos 4 los ubicamos, pero realmente no hay dónde más. Está todo absolutamente copado, y con el agravante de que las esterilizaciones están detenidas. Entonces, claro. Nuestro sueño, ¿cuál es? Si realmente logramos recolectar una buena cantidad de platica, podríamos ya empezar a separar algo de ese dinero para ayudar en esterilizaciones. Ayer me escribía una líder de Rafael Uribe, tiene en este momento 9 perras y una gata en celo, en su casa. ella las recogió de la calle, de la angustia de ver que los perros las estaban persiguiendo, y las encerró en la casa. Imagínense ustedes administrar 9 perritas, una gatica en celo, que están acostumbradas además a estar en la calle. Entonces, para casos urgentes como este, podríamos pensar en destinar un recurso y nos tocaría a nosotros hacer todo el domicilio. Ir por las perritas, la gatica, llevarlas a esterilizar y devolverlas para evitar que la gente se desplace y sea multada también. Pues Andrea, le agradecemos en el alma esta labor que está haciendo y esperamos que muchas personas más se unan, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. A esta hora vamos a escuchar un oyente que se ha comunicado con nosotros al 326-7608. Emilce, hola. Gracias. Mire, Moisés, yo tengo un caso particular. Llegó un perrito aquí al frente de donde vivo, pero él llegó en malas condiciones y me decían que desde la noche anterior, y es un perrito pues de la calle, ¿no? En todo caso, con unas 2 vecinas lo recogimos, lo llevamos a la al médico, y él está hospitalizado ya hace prácticamente, ya va a ser 8 días o mañana o hoy. Entonces lo que pasa es que yo soy de la tercera edad, no tengo trabajo ni nada de eso, y mi pensión pues, y allí en el médico, pues obviamente cada día se cobra un diario de 28 mil pesos, más lo que le tuvieron que hacer al perrito, que fue una cirugía, que porque tenía una fractura y cálculos en los riñones. Me moría de la tristeza de dejar ese animalito botado ahí con esos lamentos tan impresionantes, no fui capaz. Llamé a la policía, en fin, pude comunicarme, vino la patrulla. Nos lo ayudaron a recoger y lo llevamos allí a la veterinaria cercana. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque los gastos siguen, pero yo no soy capaz de que le vayan a eutanar al animalito. Entonces, no sé a quién pedirle ayuda. Mark, pues yo creo que tomemos los datos de aquí de Milce, la señora, y tratemos de, a través de Andrea Padilla o a través del Instituto de Protección Animal, ver qué se puede hacer para ayudar a este perrito. En este momento necesitamos la solidaridad de todo el mundo. Exactamente, Darcy. Yo creo que la mejor manera nosotros de poder colaborar es canalizar el caso a través de las personas que pueden ejecutar las ayudas y que tratemos de ayudar este caso lo antes posible. Doña Emilce, tratamos de ayudar, vamos a hacer todas las gestiones a ver en qué la podemos ayudar. Gracias por llamarnos aquí a Mascotas Caracol y bueno, el tema de la solidaridad es en todo el país. Andrea nos estaba contando lo que están haciendo en Bogotá, pero en Antioquia también están ayudando a las mascotas sin hogar, a las mascotas de la calle, y es precisamente la policía la que está adelantando un programa de Mascotas Sin Hogar Cuentan Contigo en Antioquia. Estamos en comunicación con la teniente Jennifer Suescún, que pues está llevando también alimento a más de 400 perros y gatos en el territorio antioqueño. Teniente, hola, buenas tardes, bienvenida a Mascotas Caracol. Dios y patria, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues felices de sentirla con todo ese ánimo, ¿no, Mark? Qué delicia, eso nos arregló ya la tarde de una vez, teniente. ¿Cómo han estado por allá? Bien, pues como todos encerrados en la casa, cuidando esta cuarentena, cuidándonos a nosotros y cuidando a los demás, pero también muy pendientes de lo que pasa con estas mascotas, y nos preocupa muchísimo los mascotas de la calle, pero muchísimo. Teniente, cuéntenos ustedes qué están haciendo. Sí, señora, nosotros en la campaña Somos Uno, Somos Todos de la Policía Nacional, realizamos un aporte social a la crisis que hoy afrontamos pues por el coronavirus. Esta vez pensando en los seres sintientes como son los perros y gatos en situación de calle, que a bien o a mal no contarán en muchos días con las manos de la comunidad, de esos lindos corazones que escuchan nos están escuchando en este momento para subsanar sus necesidades vitales, y por eso surgió la idea de recortar a estos peluditos que no podrán subsistir por cuenta propia. De igual forma, por parte de la Policía Nacional, a través de la especialidad de carabineros y guías caninos en todo el departamento de Antioquia, estaremos prestos a realizar un trabajo mancomunado con algunos particulares que han estado apoyándonos la campaña por medio de donaciones de alimento para gaticos y perritos que están en condición de calle. Nosotros, la dinámica pues de nuestra especialidad nos ha ampliado las puertas para querer extender este cuidado a la gran mayoría de animales, máximo a los que se encuentran en condiciones vulnerables, ya que son nuestros compañeros de vida. Teniente, ¿de cuántos animalitos abandonados en estado de calle estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 400, 500 animalitos. Nosotros todos los días estamos recogiendo, porque hay personas de buen corazón que nos llaman y nos buscan, nos contactan para donar ese alimento, y nosotros a cualquier animalito que vamos en la calle le damos de comer. Eso sí es primordial. Créame que la idea surgió porque nosotros trabajamos precisamente con caballitos y perritos. Entonces es primordial para nosotros el bienestar de estos peluditos que están en situación de abandono. ¿Y a dónde te pueden ayudar? Nosotros pues estamos en el departamento de Antioquia, de la policía de Antioquia. El número que nosotros en este momento estamos dando es el institucional que nosotros tenemos en el grupo como tal, para que la las personas del departamento de Antioquia, porque estamos recogiendo es netamente aquí en Antioquia, es el 311-793-7387. Y créame que hay personas con en esos corazones hermosos y grandes y que nos han apoyado mucho. Nos han regalado cantidad de alimento y obviamente nosotros pues vamos, lo recogemos en su vivienda o nos lo dejan afuera, nosotros lo recogemos y quedamos sumamente agradecidos. Créame que esos perritos también lo agradecen, porque batiendo sus colitas, eso es el agradecimiento total. Algunos hay veces asustaditos porque no saben a quién nos acercamos a ellos, pero después ya cogen confianza y saben que le vamos a dar alimento, inmediatamente pues llegan y comen. Ay, qué belleza. Intuyo, teniente, que usted, aparte de su labor en la policía y que está en este tema, a usted en lo personal le encantan los animales, lo siento como en su energía. Sí, yo los amo, créame que los peluditos y pelitos, como sean, esos animales, los animales son hermosos, son personas, son seres, perdón, seres que no pueden hablar, no pueden expresar quizás el dolor, el hambre, pero que nosotros, o las personas de buen corazón, porque es muchas las personas, créanme, que es muchas las personas que se han unido a esta hermosa campaña, y que ha sido por ellas que nosotros hemos podido darle alimento a estos animalitos. Quizás las personas obviamente estamos en esta situación, que no podemos salir de nuestras viviendas porque debemos quedarnos en casa, pero nosotros como Policía Nacional sí podemos, seguimos trabajando, y gracias porque esas personas, si no fuera por ellas, nosotros no podríamos repartir ese alimento. Ay, pues qué maravilla sentirle su buena energía, que ama a los animales y que está haciendo este trabajo y esta labor, que no es ningún trabajo, es algo que sale del corazón, con todo el amor. Así como lo dice, es verdad, es con todo el amor. Créame que uno cuando siente las cosas, uno cada día las hace con más amor, y créame que todos mis carabineros, y a nivel nacional, nosotros esta especialidad la amamos, y sentimos el amor profundo por estos animalitos. Óigame, Marky, nosotros quedamos matados con la teniente Jennifer Suescuno, ¿no? Matados, definitivamente es de los nuestros, definitivamente, nos arregló la tarde, qué buena energía, así no siente uno ningún dolor. Un abrazo, teniente. Muchas gracias. Dios me los bendiga, la Virgen me los acompañe, y seguir trabajando por estos peluditos que están en condición de calle. La Virgen me los acompañe. Un beso y un abrazo desde aquí, desde Antioquia. Ay, qué belleza. 2:30 de la tarde, ya regresamos. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Ya son las 2:36 y seguimos invitando a nuestros oyentes para que nos llamen al 326-7608 aquí en Mascotas Caracol. Por estos días, Mark, pues hay un espacio para que uno pueda llevar a urgencias a sus mascotas, pero pues también es la, digamos, la oportunidad para que muchas veces los atendamos en casa si no es realmente una urgencia y podamos salir, gracias también a los consejos de las personas expertas. Sí, creo que es importante no solamente en momentos de emergencia, sino aprender. Creo que hay que aprender a resolver una cantidad de cosas que se pueden hacer en casa, y donde no siempre hay que salir corriendo a la consulta de un veterinario, pues que cada vez se está volviendo una logística más complicada, sobre todo en estos días. Y hay buenas soluciones para aprender. pues precisamente tenemos al doctor Fabián Bedoya. Él es veterinario y él es autor de Manual de Primeros Auxilios para Mascotas. Yo creo que es un libro que hay que tener en la casa para cualquier urgencia con nuestros peludos. Doctor Bedoya, bienvenido a Mascotas Caracol. Buenas tardes, Darly. ¿Cómo está, Marc? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien y listos para que usted nos cuente cuáles son, digamos, las principales urgencias de la gente, las que se pueden tratar con su libro, porque obviamente hay momentos en que hay que ir a una clínica veterinaria. Sí, exacto. Es bien importante que la gente entienda cuándo realmente es una urgencia, cuándo debemos llevar a nuestras mascotas al médico veterinario. Si, por ejemplo, si el animal esto lleva más de 3 veces vomitando y tiene un vómito abundante, pues debemos pensar en llevarlo a urgencias. Cuando el perrito tenga una diarrea constante y esta diarrea es con sangre, debemos estar atentos y también considerar la posibilidad de llevarlos. Cuando ya la mascota lleva más de 32 horas sin alimentarse, cuando la mascota sufre una convulsión, si tenemos perros de raza grande, y si este perro tiene el abdomen muy distendido, debemos considerar en llevarlo de urgencia a un médico veterinario. Si ustedes vieron que la mascota se comió algo que no debía, una pelota, un juguete, huesos grandes, detergente o algo así, debemos llevarlos a urgencias. Si tiene una herida grande, profunda, si esta herida tiene una hemorragia abundante, cuando esta hemorragia puede ser lenta, pero también lleva 4 o 10 minutos y nada que tiene esta hemorragia, debemos llevar a la mascota de urgencia. Cuando hay fracturas y vemos que se está viendo el hueso, debemos considerar llevar a la mascota de Dinamarca. Doctor, entonces, buenas tardes, primero que todo, no te había saludado. Buenas tardes, doctor. En el manual encontraríamos qué tipo de instructivos que sí podamos resolver en casa. El manual, este es un manual interactivo. Es un manual diseñado para que las personas que tienen mascotas sepa qué hacer en una urgencia. Este manual que tiene contenido multimedia, audiovisual, al final de cada capítulo hay un link, o tiene un código QR para que por medio del celular observen un video que complemente la información. ¿Qué pueden aprender en este manual? Cosas básicas como cómo tomar la temperatura de mi mascota, cómo tomar el pulso, determinar qué es una hemorragia, qué tipo de hemorragia puede ser. Básicamente es tener súper clave los 3 fundamentos de los primeros auxilios, que es conservar la vida de la mascota, evitar las complicaciones de mi mascota y facilitar el transporte de mi mascota al médico veterinario. Entonces, bueno, es algo... No, finalice, tranquilo. Básicamente es eso, poder que la gente tenga esta información muy a la mano y que facilite siempre el transporte de la mascota a la clínica veterinaria. Pues doctor, precisamente tenemos en línea a Adelaida, una de nuestras oyentes que nos ha llamado, y no sé si de pronto tenga una duda en la que usted nos pueda ayudar. Hola Adelaida, bienvenida a Mascotas Caracol. Muy buenas tardes, mi nombre es Adelaida. Me encanta ese programa, no me lo pierdo. Pues yo no tengo perro, pero yo los amo, los quiero. Y yo tengo una comunicación con los perros porque yo una vez, cuando veía, yo me entendía tanto con los perros. Pues ahorita yo no tengo porque no es el momento. Sí hubo uno, pero yo me entendía tanto con él que el dueño a entenderse con el perro. El perro le faltaba era como decirme, bueno, sí señora, bueno señora, pero era que tan atento para escucharme. Era que yo le hablaba como una persona. Cuando salíamos, lo sacábamos, le decía, se llamaba Benji, ya murió. Límpiese los pies, y él se limpiaba los pies. Y entonces yo le decía, Benjito, no se acostumbre que le peguen para que usted haga caso. Usted entiende y tiene que hacer caso. Y él me ponía cuidado. Vea, cuando saque una recomendación, cuando saquen a los perritos, pues que no coja, alistan un trapo con agua, un trapito exprimido ahí en la entrada y le dicen a él, límpiese los pies para entrar los casquitos. Y él lo hace. Y si él no entiende, le dice que así le enseñan, así con la mímica. Y verá que lo hace, porque el perrito no entraba al apartamento. Sí, ya lo cogí, hasta que uno le decía cuando estaba lloviendo, límpiese los pies, y así. Ay, no, Adelaida, Mark, definitivo. Yo amo los perritos, los quiero mucho, y por eso yo adoro a este programa. Y que mucho amor para los perros. Gracias a los dos, que ustedes son los papás, los acudientes de los perritos. Gracias. Ay, Adelaida, oiga, definitivamente, no. Mark, estos oyentes de Mascotas Caracol son una belleza. No, yo estoy ya en shock. Estoy de verdad, esto es lo más valioso de lo que hacemos en nuestro trabajo, definitivamente. Oh, esto ya, es real. Enséñele, sí, a limpiarse los paticas, que ellos se limpian las paticas. ¡Ay, qué belleza! Me voy a poner a enseñarle eso a Toño ya mismo. Eso te iba a preguntar. Ya tienes tarea para hacer con Toño estos días, Darcy. Pero además porque estoy limpiando las patas cada vez que salimos, pues por aquello de tener cuidados con el coronavirus. Ellos están caminando por las calles y en el parque. Y pues por precaución y por higiene le estoy limpiando las paticas cuando entran, antes de entrar al apartamento, porque como decía una amiga, no hay que dejar entrar el bicho a la casa. ¿Y cómo las estás limpiando? Que tú dices, que quiero complementar alguna información. Creo que es muy importante que la gente entienda que no debemos limpiar las paticas de los perros con gel termicida ni con alcohol. Entendemos que los perros tienen un olfato mucho más desarrollado, y esto lo aparte es muy irritante. Los pulpejos de las paticas de los perros son bien delicados. No debemos estar colocando este tipo de sustancias. Agua con jabón es suficiente, secarlas muy bien, debemos mantener esa zona muy seca. Y si de pronto los que tienen facilidad, o si tienen clorexidina, que es una solución antiséptica muy buena y no es irritante, lo pueden hacer. Que tengan, claro, esa facilidad de tenerlo. Doctor, yo lo estoy haciendo con un Dermocin o estos mismos implementos que se usan para acabarles con los temas de la piel de ellos. Entonces se lo pongo y aprovecho porque les salen a veces unos honguitos en las patas, entonces aprovecho para de una vez irlo aliviando. ¿Está bien? Perfecto, sí, muy bien. Y hay quienes están hablando de vinagre, de limpiarlos con vinagre. Pues para este caso no. Lo que pasa es que realmente el virus no es susceptible a ese tipo de pH. El virus, por estar compuesto de una capa lipídica, realmente lo más efectivo en ese caso es las soluciones jabonosas, que cortan inmediatamente el virus. Y las demás bacterias, realmente estamos abarcando, teniendo un mayor espectro con jabón o con un germicida de estos tipos. Ahí está, perfecto. Entonces, agüita con jabón, como lo hacemos con las manos, también un trapito con agüita y jabón, y le limpiamos con eso las paticas a los perritos. Es el doctor Fabián Bedoya, veterinario y autor del manual de primeros auxilios para mascotas. Ya regresamos, 2:46. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Ya son las 2 de la tarde, 48 minutos. Seguimos aquí en Mascotas Caracol, y por estos días sí que es importante el tema de los domicilios, Mark. Le cuento una cosa, he usado un par de plataformas para pedir mis productos a domicilio de mascotas. Con una no me fue tan bien, con otra me fue muy bien. Tengo que decir que con Universo Mascotas hice un pedido, se comunicaron conmigo, me dijeron, le vamos a hacer llegar este par de cosas mañana, y las otras, por favor, espérenos hasta el lunes. Y yo les dije, bueno, perfecto, todo fluyó muy bien la comunicación y me llegaron las primeras cosas que pedí muy bien. Sí, es súper importante. Hoy en día este tipo de proveedores están innovando y están revolucionando el servicio de domicilios, definitivamente hace parte, y ahora en esta coyuntura de todos estos cambios y ajustes que se debe hacer en el comercio en general y donde debemos también protegernos, ¿no? Pues porque mucho de esto que está transitando por las calles pues termina llegando a nuestros hogares. Precisamente estamos hablando con Juan David Clavijo de Universo Mascotas. Juan David, bienvenido nuevamente aquí a Mascotas Caracol. ¿Cómo funciona este primer centro comercial virtual para mascotas en Colombia? Bueno, hola, buenas tardes para toda la mesa de trabajo y oyentes. Bueno, es importante recalcar que nosotros somos la primera plataforma virtual del país especializada en mascotas, que trabajamos bajo un modelo marketplace. Básicamente lo que hacemos es conectar al padre de mascota con los diferentes comercios. En este momento Universo Mascotas tiene alrededor de 300 comercios aliados trabajando y vendiendo absolutamente todo su portafolio dentro del sitio. Tenemos clínicas veterinarias, tenemos agropuntos, importadores, fabricantes de accesorios, y vendemos también servicios, entonces tenemos grandes aliados dentro del sitio. Juan David, ¿qué tipo de productos puntualmente consiguen las personas en este centro comercial virtual? Nosotros tenemos un portafolio de más de 30.000 referencias. En este momento el cliente puede conseguir comida seca, barf, accesorios, juguetes, medicamentos, arenas, toda la parte de snacks naturales y obviamente nuestro gran diferencial, que es el tema de servicios. Tenemos baño, peluquería, vacunación, consulta general, profilaxis y bueno, digamos que cualquier servicio relacionado con el tema de mascotas. Bueno, por estos días que estamos en cuarentena, me imagino que lo que más están utilizando es el tema de los domicilios. ¿Cómo funciona este servicio a domicilio? ¿Qué precauciones están ustedes tomando también para que todos estemos tranquilos de que los productos están llegando esterilizados y que no nos estamos exponiendo al pedir con ustedes y con Universo Mascotas la comida, que se nos acaba la comida de los animales, los snacks, algunos medicamentos? Bueno, dentro de nuestro centro de acoplo, lo que tenemos, obviamente, todo nuestro personal cuenta con lo necesario como tapabocas y guantes, ¿sí? Adicional a eso, cada uno de los productos que llegan al centro de acoplo son desinfectados con diferentes químicos que utilizamos para poder hacerlo. Y lo que hacemos es simplemente, pues, en cuanto al tema del domicilio, el cliente realiza la compra en nuestra página, inmediatamente el proveedor lleva el producto al centro de acoplo y nosotros nos encargamos de toda la inocuidad del producto para poder entregar un producto en óptimas condiciones en toda la situación que estamos viviendo y obviamente lo más pronto posible. Es importante recalcar también que en este momento, pues, por temas de decreto, solo estamos entregando comida y medicamentos, comida tanto húmeda como seca. Pero sí contamos con todo un proceso de desinfección, tanto en el punto de recolección como en la entrega. Perfecto, pues es Juan David Clavijo de Marketplace, el sitio de Universo de Mascotas, el centro comercial virtual más grande de Colombia para mascotas. Son las 2 de la tarde, 53 minutos, y a esta hora saludamos a otra oyente. Laura, hola, bienvenida a Mascotas Caracol. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos quieres contar, Laura? Yo quería contarles que yo y mi papá nos gustaría como ayudar con respecto a la recolecta y movilización de los alimentos o de pronto algún animalito. Mi papá cuenta con un carro de transporte público. Nosotros estamos ubicados en Chía, pues por si alguna fundación necesita de apoyo. Maravilloso, qué buen ofrecimiento, Mark. No, es que yo de verdad... Los oyentes de Caracol, de Mascotas Caracol, no dejan de asombrarme, qué generosidad. Darcy, conectémosla inmediatamente con la Fundación Animal Love. Sí. Laura, déjenos inmediatamente, Diana. déjenos internamente sus teléfonos, cómo podemos llamar a su papá, y nos parece muy valioso este ofrecimiento. ¿Ustedes tienen mascotas, Laura? Sí, yo tengo una perrita. ¿Cómo se llama? Moravia. Bueno, pues saludos a Moravia, cuídenla mucho y muchísimas gracias por ese ofrecimiento. Ven, todo el mundo está tratando de ayudar, todo el mundo está ofreciendo lo que puede, en este caso el transporte de su papá. No, qué belleza, eso es lo que necesitamos, más personas como Laura, como su papá, como Andrea, como todos los que están en todo el país en este momento movilizándose para proteger a todos los peluditos que están en las calles, ayudando a todos los refugios que también se están quedando ya sin plata y sin alimento, todos ayudándonos, porque recuerde también las palabras del Papa Francisco, todos vamos en esta barca, y de todos ninguno se salva solo, o sea, tenemos que salvarnos entre todos, tenemos que salvar el planeta. Esto todo es el resultado de lo que hemos hecho en el planeta y con los animales durante tanto tiempo. Un abrazo, Laura, gracias por estar escuchando Mascotas Caracol, y ahora pues no nos podemos ir sin el adoptable de la semana. Compra lo que necesites a un solo clic. Ingresa en www.universomascotas.co y encuentra todo lo que tu peludito necesita. Universo Mascotas presenta en Mascotas Caracol, el adoptable de la semana. Pues el adoptable de la semana es Coraje. Tiene 4 años y qué bonito nombre para esta época donde estamos realmente teniendo que tener mucho coraje y estar muy aterrizados para salir adelante. Fue recogido en una vereda cerca a Chía con problemas de piel y desnutrido. Hoy en día es un perro sano, activo, muy amoroso. Ama a los otros perros, humanos, y también se lleva bien con gatos. Si están interesados en saber de Coraje, 316-741-7489. Y Darcy, te recuerdo que nuestros adoptables que resulten adoptados como un caso de éxito tienen alimento de Universo Mascotas por 1 mes. Buenísimo. Usted puede conocer más sobre nuestros adoptables en nuestra página web, en la sección de Mascotas Caracol, en nuestras redes @caracolradio con el hashtag Mascotas Caracol. Pues qué buen programa, qué generosidad la de la gente, qué cariño el de todos nuestros oyentes aquí en Mascotas Caracol. Yo propongo que nos despidamos con una linda historia de amor. Sí, señora, vamos con nuestra historia de amor. En Mascotas Caracol, historias de amor. El amor de esta semana es la de Luisa Toquica y su gatica Zoe, rescatada de Melgar, Tolima, y ahora con mucho amor. Hola, Mascotas Caracol, ¿cómo están? Soy Luisa Toquica y mi historia con Zoe es la siguiente. Zoe es una gata que conocí hace 6 años, la conocí en un paseo a Melgar, y cuando la encontré era prematura, ya nació prematura, entonces era muy, muy, muy pequeñita al lado de sus hermanos, se la pasaba metita por allá en una esquina, y pues también estaba a cargo de una familia que no le ponía pues mucho cuidado ni le daba como la alimentación que debería tener. En ese paseo pues decidí adoptarla y la traje a Bogotá. Pensé que no iba a resistir el viaje porque de verdad venía muy enfermita, pero llegamos directamente a un veterinario y bueno, empezamos a hacer todos los tratamientos necesarios para su recuperación. Afortunadamente creció súper bien, creció muy pequeñita, no creció como los gatos normales, entonces era muy chévere tenerla también por ese lado, porque pues yo vivo en un apartamento y pues para tenerla era un poco difícil. Desafortunadamente, en un paseo a Cajicá, pues no paseo realmente, mi familia vive allá, pero yo la llevé allá a estar. Se escapó después de vivir muchos años también en Cajicá con mis papás. Escapó un día y no regresó. Eso de verdad me afectó mucho, no solamente a mí, sino también a mi familia. Pero pues igualmente dejó esa huella gatuna en nuestros corazones. Compra todo lo que tu mascota necesita sin salir de casa en www.universomascotas.co, el primer centro comercial virtual para tu mascota en Colombia. Usa el código UNIVERSO y obtén 10% de descuento en tu primera compra. Entra y compra hoy. Pues ya son las 2 de la tarde, 59 minutos, y nos tocó despedirnos, Mark. Se nos fue muy rápido esta hora, como siempre, pero un abrazo para todos nuestros oyentes, para los que no pudimos atender. Acá nos escuchamos el próximo sábado y, por supuesto, ayudemos. Cualquier cosa cuenta. Ayudemos, si vamos a sacar a nuestra mascota, salgamos con un poquito de comida, de pronto vemos por ahí alguno que tenga hambre, podemos colaborar a través de todas las plataformas con nuestros refugios. Lo importante en esta época es ayudar, ayudar a los humanos y ayudar a nuestros animalitos. Así es, Darcy, un abrazo para todos nuestros oyentes, un abrazo para todos los técnicos que están en cabina haciendo posible que el programa salga, y nosotros desde nuestras casas, a nuestra productora, y bueno, un abrazo para ti también. Nos oímos en 8 días. Así es. Chao, chao.